Bueno, muy buenos días a todos. Dios los bendiga, me alegra verlos otra vez. Y alegres y orgullosos de poder representar al Señor en esta mañana, en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno, Señor. Nosotros, pecadores inicuos, vistos por tu soberana gracia, Señor, alcanzados, Padre, por ti. Y merecedores de tantas cosas, Señor, en esta mañana nos exponemos a tu palabra. Señor, gracias porque lo que hablas es verdad, Señor, y la aceptamos. Y en esta mañana no va a ser la excepción, Señor, porque queremos tener ese corazón que tú quieres. Que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto, Señor, en esta mañana, no solamente a escuchar, sino a poner por obra lo que tú nos tienes y lo que nos quieres decir hoy. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien, libro de los jueces. Cuando ustedes leen el libro de los jueces, esto es historia. De manera que esto se tiene que contar como una historia, algo que es expectante, algo que nos tiene a nosotros con los cinco sentidos ahí puestos de lo que está pasando. Y es consecuente las cosas que van pasando. La historia de los jueces. Me correspondió, hoy que miremos, o nos corresponde mirar, ver capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, tres capítulos. Pero lo chévere de todo esto es que vamos a contar la historia, ¿vale? Entonces, vamos a dirigirnos hacia esos capítulos de jueces. Y vamos a levantar nuestra mirada a la pantalla. Leemos todos ahí, ¿se alcanza a ver? Vamos a leerlo todos al unísono, ¿sí? Uno, dos, tres. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, o esa es la adoración espiritual de ustedes, o ese es el servicio que se espera de ustedes. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable, perfecta. Mirando este texto, tuve que colocarle un título o unos puntos a cada capítulo. Y en el primer capítulo elegí el siguiente título, el molde de la ingratitud. Está hablando de que no nos amoldemos, entonces vamos a hablar de moldes. ¿Qué es tomar forma? ¿Qué es tomar un molde? ¿Es ser tal cual lo que ese molde pide? Va a salir, ¿cierto? Eso es lo que va a mostrar. Y lo primero que vamos a mirar es eso, en el capítulo 10, todo el capítulo, el molde de la ingratitud. ¿Por qué? Vamos a leer. Entonces, Israel de nuevo comete otra vez pecado. Estamos hablando de los ciclos en el libro de los jueces. Capítulo 10 dice, después, 11, perdón, dice, perdón, dice, después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad, y murió Jair y fue sepultado en Camón. Lo que acabamos de leer es apartes en la vida de dos jueces. 5 versículos para hablar de dos jueces y casi los otros 2 capítulos y medio para hablar de uno solo. Hemos entendido de que Dios eligió en su palabra dar datos exactos de varios de ellos, de otros no. De manera que nosotros, por más que le busquemos, que más que estudiemos, no vamos a encontrar que no es la información que Dios no nos quiso dar, ¿no? Pero sí habla de este Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Bueno, tenemos aquí un mapa. Y yo soy uno de los que digo, bueno, el mapa está un poquito pequeño, ¿cierto? Bueno, a veces uno cree que va a salir grande y no salió grande. Bueno, vamos a intentar desde acá. Bueno, dice que este Tola nació aquí en este lugar llamado Samir, ¿no? Varón de Isacar, o sea que estamos en la región de Isacar. Los pueblos de Israel están ahí, ¿cierto? La región de Isacar, el pueblo de Isacar, ¿no? El cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. No hay más que decir de él. Dice, y juzgó a Israel 23 años. ¿Qué hizo Tola en esos 23 años? Pero fueron 23 años y no nos da información, ¿no? Después dice, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Ya vimos dónde es Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. 30 hijos, 30 asnos. En esa época el asno era visto como uno de los animales más populosos, como decir hoy en día tener un caballo de pura sangre, en el cual andar y en el cual movilizarnos. Y en ese tiempo el asno era bien visto y solo lo podían tener cierta clase social. De él sí podemos decir de Jair que tenía como que bastante dinero, ¿cierto? Y a cada hijo le dio un asno. Y cada uno gobernaba en una ciudad. O sea, eran populares, ¿cierto? Pero también habla de que al parecer tener 30 hijos, creo que de una sola mujer no los podían tener. Entonces, hablaban también, hay quienes estudian, dicen, era probable también que haya promiscuidad en la vida de este hombre. Pero fíjense que Dios lo eligió como uno de los jueces, a Jair. 30 hijos. Y murió, versículo 5, Jair, y fue sepultado en Camón. Ese sí no lo encontramos ahí. Muchas gracias por ampliar la tecnología, ¿sí? Pero vamos a hablar de una persona, en realidad, de la cual sí tenemos bastante información. Y comienza desde el versículo 6, ¿no? Pero los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Entonces, aquí tenemos las diferentes divinidades para los pueblos, ¿no? Ahí ustedes tienen al dios Sol, ¿cierto? A la diosa Tarot. El dios Sol era adorado por lo mismo. ¿Por qué? Porque representaba a Sol, a Zeus. Eso tiene una historia, ¿cierto?, en los dioses. Astaroth representaba la fertilidad femenina. Y tenemos también a Moloch, el dios del fuego, en el cual se le ofrecían niños. Y en el centro tenemos muchas divinidades que en el mundo hay, ¿no? Ahí están bastantes divinidades que podemos ver. Faltarían muchas, ¿cierto? La Biblia nos habla de que el pueblo de Israel se fue tras de estos dioses y olvidó a Dios. Entonces ahí tenemos los ídolos. ¿Y esto qué nos habla? El pueblo de Israel no miró más a Dios. Esta mañana nos compartía Carlitos en Números parte de esa historia del pueblo de Israel exigente, el pueblo de Israel que se quejaba por todo. Dios los amparaba, les daba en su amor las bendiciones y volvían y se olvidaban. Por eso el pueblo de Israel adoptó o se amoldó a un pecado grave que es el pecado de la ingratitud. Cuando creemos tener todo, nosotros nos olvidamos de Dios, ¿cierto? Cuando estamos pasando una crisis, sea de pecado, pedimos a Dios, imploramos su perdón, Él nos perdona. Pero cuando estamos otra vez como que listos otra vez para la batalla, ahí es cuando fallamos. O creemos que estamos bien. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Pero es cuando nosotros decimos, todo lo tengo, no me falta nada, y comenzamos a jugar con el pecado. Eso es lo que estaba haciendo Israel, se levantaban a jugar con el pecado de inmoralidad, lo que ofrecían estos dioses y lo que le ofrecían a ellos. Del versículo 10 al 13, va hablando acerca de que los hijos de Israel clamaron diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Y al parecer quieren salir de ese molde. Al parecer muestran su condición delante de Dios y piden perdón. Fíjense que en el versículo 13 sucede algo que de pronto no quisiéramos nunca escuchar. Dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré. Eso es contundente. Si tú un día vas al Señor en oración pidiendo perdón, bueno, quizás no vamos a escuchar su voz audible, pero en caso de escucharla, digo en caso porque no lo vamos a hacer, Él nos dijera, no, yo no te quiero perdonar hoy, hoy no lo quiero hacer, ¿qué pensarías? Terrible, ¿no? Pero eso es como lo que Dios le dice ahí, 14, andad, clamad a los dioses, ahí es como que hay algo de sarcasmo, ¿cierto? Dice, bueno, vayan detrás de los dioses a los que ustedes quisieron seguir. Que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Versículo 15, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres de este día. Fíjense ustedes de que ellos están diciendo, sí, pecamos, Señor, ayúdanos, libéranos, están reconociendo. Pero ¿saben una cosa? Falta la acción. No solamente se trata de palabras. Para salir de ese molde es necesario actuar. Versículo 16. Y quitaron de en medio, de entre sí, los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y fue él angustiado a causa de la aflicción de Israel. Hoy hablábamos acerca de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, y eso es lo que él vivió cuando veía a la gente en necesidades. Eso es lo que Él vivió y vio en la cruz hacia nosotros, la compasión que Él tuvo. Una vez más dice que Dios se afligió en su corazón, sintió en su corazón de que realmente ellos sí querían abandonar su pecado, ese pecado de ingratitud detrás de los ídolos. Y las palabras, se humillaron, quitaron y sirvieron. Se humillaron, quitaron y sirvieron. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. A medida que nos vamos olvidando de lo que Dios es y su bendición, es cuando llega el momento en que no solamente le digamos, Señor, perdóname, yo sé que tú me perdonas y ya está. Sino también llegar a decir, Señor, he decidido quitar esto de mi vida. No quiero amoldarme más. Estoy siendo agradecido. Yo recuerdo cuando me salvaste. Yo recuerdo de las bendiciones que tú me diste. Yo recuerdo de la esposa que me diste, en tu gracia, en tu amor, y hoy te estoy desobedeciendo. El pecado de ingratitud. Vamos a ir a un pasaje, Joel capítulo 2, 13. Y este versículo me impactó mucho porque habla justamente de eso. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Una de las prácticas que tenía el pueblo de Israel cuando sabían que habían pecado, sus líderes, sus sacerdotes, ¿qué hacían? Se rasgaban los vestidos, o cuando estaban de duelo, se rasgaban los vestidos, haciendo ver que habían sentido el golpe, ¿cierto?, de lo que estuviese sucediendo. Pero Joel nos pide a nosotros algo. La palabra de Dios dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Regresen al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, a Dios no le gusta castigar, pero si tiene que hacerlo, lo va a hacer. Él dice ahí, se duele del castigo. Él siente como cuando un papá castiga. Ustedes padres han castigado a sus hijos, ¿cierto? El hijo rebelde que no quiere enderezarse, y paleta por la cola, y paleta por la cola, y dijo, se le va a acabar la cola a este chino. Pero hay que hacerlo con amor y bondad. Y ¿cómo les dice la paletica? Amor y verdad. La palabra de Dios dice esto, por eso te castigo. Y Dios una y otra vez nos está diciendo, mi palabra está expuesta delante de ustedes, no la cumples, por eso te castigo. Él no lo hace porque sí, nos da a entender por qué lo hace. Pero Él sí quiere que nosotros rasguemos nuestro corazón. Va más allá de un simple decir y va al hacer. Israel entonces de esa manera se prepara para enfrentar la batalla. ¿Ven el orden en el que Dios está llevándolos a ellos? Entonces el pueblo de Israel está listo para enfrentar a un rey que viene a hacerles pelea, y es los amonitas. Ambas naciones de Israel, ambas naciones, Israel y Amón, se prepararon para la guerra, pero los de Israel necesitaban un caudillo. Sí, pero si sabían que la mamá de él es una prostituta, ¿ustedes se imaginan la vida y la reputación del padre de ese muchacho? Bueno, sí, yo entiendo esto, pero yo estuve estudiando su hoja de vida y su currículum y me parece excelente. Además, estuve averiguando sus referencias laborales y son muy buenas. Es un chico muy competente. Me gustaría que lo escucháramos y le diéramos una oportunidad. Sí, pero de lo que usted no se da cuenta es que el señor padre de este hombre, teniendo esposa y teniendo hijos, termina acostado con una cualquiera. No es más que un adúltero, y eso no es ningún ejemplo para la familia ni para la sociedad. Yo creo que eso va a traer consecuencias a nuestra empresa. Ese muchacho es un bastardo y no lo necesitamos. Ah, ¿y sabían que a él lo echaron de su casa y que se terminó juntando con malas amistades? Ah, y lo otro, que él es el líder de una banda de delincuentes. Lo sabían, increíble. Aún así, yo pienso que deberíamos darle una oportunidad. No, lo sentimos, amigo, pero creemos que eso va a traer consecuencias a nuestra compañía. Mejor busquemos a otra persona y no lo necesitamos acá. Yo acato sus decisiones y buscaré entonces otra persona. Gracias. Bien, eso pasó en la vida de nuestro personaje central de estos tres capítulos y se llama Jepté. Jepté significa abrir, no hay más, es como dar oportunidad, abrir, otro tiempo de oportunidades. Y eso lo encontramos a partir del capítulo 6, ellos ya lo dijeron, ¿no? Un hombre que desafortunadamente nació de una prostituta. Su papá, como lo dijeron, tuvo varias mujeres. No era bien visto. Sus hijos legítimos le hicieron la vida imposible. Terminó yéndose lejos, ¿cierto? Y se junta con malas amistades. Pero era un hombre líder. La historia como que debió haber comenzado antes. Fíjense en ustedes, en el versículo 18, dice: y los príncipes del pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Bien, él no solamente había sido expulsado por su familia, no solamente sus hermanos le hacían la vida imposible, sino que a nivel nacional también los líderes religiosos lo expulsaron. No lo necesitamos. Pero llega un momento cuando estos líderes sí habían visto algo en Jepté. Y era que era un hombre líder, valiente y valeroso. Y lo van a buscar. Yo estoy haciendo recuento para no leer versículo por versículo. Y allí lo encuentran, ¿no? Y le dicen: mira, Jepté, ¿por qué no eres nuestro líder? ¿Cuál es la respuesta de Jepté? Jepté les dice: ¿no que ustedes me votaron? A veces somos así, ¿no? Y echamos en cara. ¿No dijeron de que yo no servía? ¿No que soy un hijo de una prostituta? ¿Ahora me buscan para ayudarles? Ellos le dicen: sí, queremos que seas nuestro caudillo. Queremos que no solamente seas el jefe militar, sino que gobiernes nuestros territorios y que seas nuestro juez. Él le dice: solamente así voy a hacerlo. Y Jepté acepta. Ya vamos llegando al versículo 25 del capítulo 10. Perdón, 11, perdón. Ya estamos en el 11. Entonces, el pueblo de Israel deja toda la responsabilidad en Jepté. Jepté va y busca junta a su pueblo y manda cartas al rey amonita. Muy bien. Versículos 13 al 26 dice: aquel rey responde a Israel: invadió su tierra desde que llegó a Egipto y quiere que se le devuelvan en paz. El rey de los amonitas viene a discutir con el pueblo de Israel que está, vamos a mirar el mapa. Ay, bueno, estamos desde allí, siempre apunto es para allá. A ver, mapa. ¿Estamos bien? Pasamos un mapa, pasamos otro. Este es el que quiero, ¿sí? ¿Qué es lo que está reclamando este rey? ¿Cierto? Es como aquellas personas que vienen a reclamar algo que no tienen que reclamar y que no es de ellos. Entonces, a ver si lo podemos ampliar un poquito bien. ¿Ustedes recuerdan la salida del pueblo de Israel de Egipto? ¿Por dónde ellos tuvieron que ser transportados? ¿Por dónde anduvieron ellos? Ay, perdón. Volví a darle vuelta. Es este. Bien, el pueblo de Israel venía de Egipto, el mapa pues no nos ayudaba mucho tampoco porque hasta ahí llega. Ellos viajaron hacia la parte de abajo, por el Mar Rojo, ¿cierto? Y llegaron a Cades Barnea. Aquí nosotros tenemos la región de Edom. Ellos llegan aquí, piden permiso al rey de Edom para que los deje pasar y cruzar a la tierra prometida. El rey de Edom les niega el paso, entonces ellos tienen que seguir el paso, bordeando el desierto, y llegan a territorio de los amonitas en el río Arnón. De igual manera, piden permiso para cruzar, ¿cierto? Y llegar a su tierra prometida, y no les es permitido. Llegan otra vez, siguen bordeando. Bueno, ellos llegan ahí y miran hacia este lado, ¿no? piden cartas también al rey amonita de los amorreos, perdón, ustedes leen mejor que yo, al rey Seón. Este rey no actúa como este. Este dice, no les doy permiso y voy a enfrentarlos a ustedes. Y arma un ejército y pelea contra Israel. ¿Israel quién era ante un ejército armado? Nada. Pero como pudieron, se defendieron y ganaron la guerra. El pueblo de Israel se apropia de todos estos territorios que ni siquiera era de este rey que está peleando, era de los amorreos. Pero él quería poseer esa tierra y se enfrenta al pueblo de Israel. Lo que vamos a ver aquí, hablando de los moldes en este capítulo, es el molde del desprecio. Ya vimos que desde el nacimiento de Jepté fue despreciado, ¿no? Una vez más, es despreciado para enfrentar una batalla por sus vecinos. Una vez más, Jepté hace ver de que están en una gran equivocación y les muestra, fíjense en ustedes, de que estas tierras no las dio el Señor. Ustedes pelearon contra nosotros. Dice, han pasado 300 años que hemos habitado esta tierra y usted, rey de Amón, quiere reclamar algo que ya no es suyo. Dios no lo dio. Y no es que el pueblo de Israel buscó la pelea, lo buscaron a él. Y él se defendió. Ganó las tierras. Por eso, Jepté en su explicación, por cierto, Jepté sabía muy bien qué decían las Sagradas Escrituras. Con todo y haber sido desterrado de su lugar, él guardaba en su corazón lo que había aprendido. Fíjense en ustedes, vamos a ir al versículo 27, dice, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí, Jehová que es el juez. Fíjense en ustedes que Jepté coloca a Jehová en medio de todo. Jehová es el juez que determinará entre usted y el pueblo de Israel. Versículo 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jepté, y el espíritu de Jehová vino sobre Jepté. Dios está interesado de usar, de apoyar y de bendecir a aquellos que realmente entregan su vida a Él. Y a pesar de ser despreciado, a pesar de sufrir el destierro, a pesar de ser buscado de vuelta otra vez para liderar el pueblo, Él sabe quién es Jehová. Él sabe quién es el que le va a dar el triunfo en la batalla. Jepté hace lo correcto, guiado por Dios a través del Espíritu Santo. Después de la batalla, dice, él considera algo. La historia continúa. Él dice, bueno, si yo gano la batalla, Señor, yo te prometo que te voy a ofrecer en holocausto a la primera persona o al primer ser que aparezca a recibirme cuando yo llegué contento con la victoria, decir, ¡ganamos! Él ni se imaginó de quién era la que iba a salir a recibirlo. ¿Y sabe quién fue? Su hija. Y él dice, Señor, yo dije que la iba a entregar en holocausto. Y él dice, sí, tú dijiste eso. Y yo dije que la iba a entregar a un sacrificio hacia ti. Y yo, sí, tú lo dijiste. Un padre hace lo que sea por sus hijos, dice la frase, ¿cierto? Un padre hace lo que sea por sus hijos. ¿Qué hizo este hombre? Digo, no, ¿cómo así? Es mi hija. Pero bueno, ahí hay algunas interpretaciones que dicen que él sí estaba dispuesto a entregar en las manos de los ídolos, perdón, en las manos de Dios y quemarla. Esa no es una práctica hebrea. Esa es una práctica pagana. Vamos a ir a un texto que está en Levíticos, capítulo 18, versículo 21. Levíticos capítulo 18, versículo 21. Dice: y no es hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y también hay otro pasaje en Deuteronomio 12, capítulo 31. Dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Era abominable a los ojos de Dios. Lo que este padre había dicho acerca del holocausto es algo parecido a lo que leímos al comienzo. Es eso que se debe entregar en sacrificio vivo, un cuerpo agradable delante de Dios. Porque el relato dice que cuando él vio a su hija, dijo: hija mía, mi corazón se confunde de amargura, porque he hecho un voto a Dios. Y la hija, ¿qué le dice? Papá, haz lo que tú bien prometiste a Dios. Si es el voto que hiciste, yo estoy dispuesta a cumplirlo. ¿Y sabe cuál era el voto? De que ella sería virgen hasta que muriera. Ese fue el sacrificio al que fue entregada. Serviría al Señor virgen. Y dice que ella no volvió a conocer varón. ¿Qué mujer no desearía tener un hijo? Yo creo que es el sueño de toda mujer, casarse y tener hijos. Pero ese fue el voto que su padre delante de Dios colocó. Y ahí ustedes leen el porqué de esa posición. Para mí esa es la clara, porque lo dice ahí el contexto, ¿no? Versículo 39 del capítulo 11 dice: pasados los dos meses tenía que ella ir llorando su virginidad con las doncellas. Ese fue un pedido que ella hizo, ¿no? Padre, permíteme entonces hacer una ausencia de 2 meses para ayudar mi virginidad y volveré, ¿cierto? Dice que ella, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jepté Galadita 4 días en el año. Eso se recuerda siempre, ¿no? Hecho de un hombre que hizo un voto delante de Dios. Y ahí tenemos el molde de la consagración. La importancia de los compromisos con Dios. No por ser mi hija, no por haberme equivocado. Tal vez dicen que Jepté se apresuró a dar ese voto delante de Dios. Pero ya está, ya lo hizo. Cumple con lo que prometió. Es un hombre consagrado a Dios. Fíjense que en la vida de Jepté hay un progreso. Hay un progreso. Después de haber cumplido su voto, nos deja una enseñanza. Jepté se levantó, Jepté triunfó. Jepté hizo un voto delante de Dios, Jepté pidió la ayuda de Dios, Jepté usado por el Espíritu Santo de Dios. Me deja una enseñanza, dice: no desprecies a nadie cuando no sabes lo que puede hacer Dios a través de esa persona. Vamos a buscar un texto acá. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Antes Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios es así. Toma de lo vil y de lo menospreciado lo que para los hombres es desechable, detestable. Dios coge esas cosas pequeñas, tal vez insignificantes para muchos, y hace de ellos cosas grandes. Lo que es considerado como nada, Dios lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y ahí vamos llegando al capítulo 12. ¿Sigue tan rápido que ya leímos? Lo vamos a ir un poquito más rápido, casi se nos acaba el tiempo. Y en el capítulo 12 vamos a ver otro molde. Entonces tenemos el primer molde de la ingratitud, el segundo molde ascendente, el molde de la consagración. Vamos a volver otra vez a ese punto porque es con lo que tenemos que terminar. Pero vamos a encontrar un molde, y es la intolerancia. ¿Por qué? Vamos a leer capítulo 12. Dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jepté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra quién fue? ¿Que ganaron? Así estamos atentos. ¿Los qué? Los amonitas fueron derrotados. Este pueblo de Efraín era un pueblo que estaba situado hacia el norte y tenían una característica: eran muy sensibles a que no fueran invitados a las grandes gestas. ¿Parecido a algo por ahí? Pero ustedes fueron, hicieron todo y no contaron conmigo. Y yo soy muy importante, ¿por qué no me llamaron? ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando nuestro hermano Oscar habló de él, a Gedeón le pasó lo mismo. Gedeón también triunfó ahí contra los moabitas, no estoy mal. Y vinieron los de Efraín otra vez y le dijeron: ¿por qué no contó con nosotros? ¿Acaso somos qué o qué? Es como decir, ¿entonces qué? Está el tío que se ríe, ¿no? Ellos se creían más que las otras tribus. Se creían tan importantes que tenían que estar en todo lugar y decirle todo lo que tenían que hacer, cuando no es necesario. Fíjense ustedes lo que dice ahí, versículo 2. Y es donde baja otra vez, como dicen, la flecha en la vida de Jepté. Qué bueno, iba en la consagración. Pasa así, ¿cierto? ¿Pasa usted, en ustedes también? Aquí pasa algo, dice: y Jepté respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, ¿no? Me defendisteis de su mano. Aquí suena muy, muy apacible, si lo leemos así, ¿cierto? Pero dicen que él lo dijo con ira y no escuchando razón, ¿sí? ¿Ustedes saben hablar con ira? Yo también sé hablar con ira. Creo que todos lo hemos hecho. Y también sabemos hablar apaciblemente, ¿cierto? Pero aquí dice que Jepté habló con ira y no buscó razón de que nos arreglemos de alguna forma. Gedeón sí lo hizo. Cuando esto de Efraín le dicen: bueno, ¿y por qué no contó con nosotros? Efraín le dice, pero Gedeón le dice: mire, ustedes tienen las dos cabezas, literalmente, en sus manos de los dos reyes. Nosotros matamos a un pueblo, pero ¿qué es mejor tener el premio de los dos reyes? Ustedes hicieron algo chévere. Lo más grandioso es tener un trofeo en sus manos. Fueron palabras sabias. Dice que los de Efraín se fueron en paz. Les echó flores, ¿no? Gracias, Gedeón, sí. Somos los más importantes, seguimos siendo los más importantes, y se fueron para su tierra. Pero Jepté no les dijo eso. Jepté prefirió que el enfrentamiento. Y aquí es la falta de tolerancia. Los efrateos, o sea, los de Efraín, debieron expresar gratitud a Gedeón. Igualmente lo debieron de haber hecho con Jepté. Pero buscan el enfrentamiento y se encuentran, como dice por ahí, que el hambre con las ganas de comer, ¿no? Se encontraron con Jepté. Hay un proverbio en capítulo 15, versículo 1, Y capítulo 17, 14 dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿No? Somos como el agua cuando se le echa el Alka-Seltzer. Uf, sube rápido, ¿no? Y el que comienza discordia es como el que suelta las aguas, es decir, que abre las compuertas de una represa. ¿Y qué pasa cuando se abren las compuertas? El agua que está retenida sale con todo. ¡Fua! Y es imposible retenerla. Deja pues la contienda antes que se enrede, es decir, deténgase antes de que estalle la disputa. Pero Jepté, como dicen, le echó leña al fuego y le siguió diciendo: yo los llamé, ustedes no vinieron, viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida por ustedes y ustedes no me defendieron. Entonces, pues, ¿qué respuesta le dieron los de Efraín? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues es como los chinos que se desafían a pelear. Bueno, entonces, ¿qué? Y se pelearon y se agarraron. La falta de tolerancia hace cometer pecados tan grandes de los que después nos vamos a lamentar. Somos tolerantes en una fila cuando estamos esperando que nos atiendan. ¿Cuántos de nosotros no peleamos con la señora ahí, servidora ahí del seguro, y que atiéndame, que yo llegué hace una hora? O cuando uno de mis compañeros se equivoca en el trabajo y nos llamaron la atención por culpa de él, entonces le caemos encima y, mejor dicho, lo acabamos. O cuando creemos que tenemos la razón simplemente cuando se me pidió una opinión y queremos que se haga lo que yo dije, cuando simplemente me pidieron una opinión. ¿Pasa? Estamos callados. Pero yo sé que ahí nosotros lo hacemos, porque creemos tener la razón. Y aunque la tengamos, tenemos que también saber de que tengo que ceder. Miren lo que no hizo Jepté. ¿Sabe qué provocó? La muerte de 42 mil personas. Y nosotros, con nuestra intolerancia, provocamos la muerte de muchas personas en forma silenciosa. Porque acabamos y nos llevamos por delante a la gente. Porque no estamos dispuestos a ceder. Porque no estamos dispuestos a cederle la silla a una persona que viene cansada, que viene con un niño, y somos intolerantes. Decir: no, yo estoy cansado también, que se aguante. Y pueden haber muchos ejemplos. Ustedes pueden decir: ah, sí, yo también tengo otro ejemplo. La intolerancia crea disputas. Santiago 4:1 hace una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y los pleitos entre vosotros? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? Es decir, de los malos deseos, los cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, surgen de lo más malo de nuestros deseos que combaten en nuestro interior. De ahí vienen las guerras. Y ahí vienen los pleitos. Nosotros muy difícilmente queremos y sabemos arreglar situaciones, ¿cierto? Porque somos orgullosos. Porque no obramos con justicia como Dios quiere que obremos. Hermanos, nosotros podemos tener razón en muchas situaciones, pero tenemos que ponernos del lado de la otra persona y ser tolerantes. Ser tolerante conmigo mismo también. A veces ni me respeto a mí mismo. Pero de eso habla la tolerancia, abarca mucho para decirlo. Y nada que ese día, antes de que murieran estos 42 mil hombres, los de Efraín quieren volver de vuelta a su territorio. Pero tienen que cruzar el río Jordán. Y allí están todas las tropas del pueblo de Israel, ¿no? De los galaditas, ¿no? Perdón. Y ahí está Jepté con su ejército, y dice: bueno, ¿ustedes para dónde van? Y yo digo: ya estamos derrotados, vamos para nuestra casita. En ese entonces, había una palabra en hebreo que se llama, era la palabra sibolet. ¿Qué significaba la palabra sibolet? Creo que está la pérdida. Aquí está. Significa espiga de grano. Ellos se han desarrollado dialectos locales entre las tribus. Los efraínitas, o sea, los de Efraín, encontraban difícil pronunciar las letras S-H-I. Sí, a la manera de los galaditas, en el lugar de ello decían sibolet. Su propia lengua los traicionó allí mismo. Es decir, el santo y seña para reconocer que eran de Efraín o no. Estaban mezclados. Entonces, allí está Jefté y le dice, bueno, diga sibolet, sibolet. Y el que no sabía decir sibolet decía sibolet. Dice, este es efraenita, pásenlo al papayo. Y así era. Y así uno por uno. 42,000, ¿cómo hicieron? Yo no sé cuánto tiempo. Fíjense, 42,000 y nada que se percató Jefté de ser tolerante. Fíjense en ustedes la subida. Fíjense en la bajada. Y así terminan los días de Jefté. Muere Jefté. Ahí contamos la historia, capítulo 12. Versículo 7 dice, y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté, galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Ni se dice realmente en qué ciudad murió, pero es la historia con la que termina Jefté, una historia triste. Murió en su ley. ¿Qué quiero que nosotros rescatemos en esta mañana, como comenzamos? ¿No? Van a ver ustedes, dice Edgar, pero aquí usted terminó en el versículo 7 y faltan otros versículos ahí del 8 al final. Va a hablarnos de otros jueces. Después de la muerte de Jefté, dice, después de él juzgó Israel Isbán de Belén, el cual tuvo 30 hijos parecido a Yair, el del comienzo, los cuales casó fuera y tomó fuera 30 hijas para sus hijos. Juzgó a Israel 7 años. Habla algo también de que buscó esposas para sus hijos, no ahí adentro de ellos, sino afuera. Habla de pecados también en la vida de este hombre. Y murió Isbán, el que estamos hablando, y juzgó a Israel Elón, zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. De este sí no se sabe nada, ni siquiera si tuvo hijos. Entonces tuvo, no dice nada. Después de él juzgó Israel Abdón, hijo de Eliel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos. Este le ganó a los primeros, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Eliel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Los moldes. Apagó. Algo para destacar, como lo dije ahora, y es el tema de consagración. Creo que es lo central aquí. ¿Por qué? Porque fue como ganó la batalla Jefté. Aún así, perdió la visión, ¿no? Perdió y dejó ver su corazón. Pero algo a lo que yo quiero que nosotros en esta mañana, a lo que quiero apelar yo, es saber qué de mi consagración. Las grandes gestas se ganan en el corazón. Las grandes gestas se ganan en el corazón. Y esta puede ser una de las características de la consagración. Pueden haber muchos conceptos, pero yo encontré esta. La tomé de un hombre que estaba enseñando, Mario Mulkin, Argentina, buen predicador. Y él decía, y encontró esto de consagración, es avivar mi conciencia mediante la santidad de Dios. ¿Qué es consagración? Alimentar mi mente con la verdad de Dios. ¿Qué es consagración? Purgar mi alma con la belleza de Dios. ¿Qué es consagración? Abrir mi corazón al amor de Dios. ¿Qué es consagración? Dedicar mi voluntad al propósito de Dios. ¿Qué es consagración? Entregar todo de mí. Alguien decía también, creo que él mismo decía esas palabras, nada de mí, todo de ti. Nada de mí, todo de ti. Es soltarnos, abrirnos en esto de la consagración, tratar de vivir para Él. Si yo estoy dispuesto a ofrecer mundanalidad, ¿ustedes creen que Él podría estar gozoso? ¿Sí? Si yo estoy dispuesto a ofrecer mundanalidad al lado del servicio que ofrezco a Dios, entendiendo el texto de Romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si tu meta es servir, tienes que agradarle a Él. Y eso dice una canción que quiero que compartirles en esta mañana. Es una canción que... Vamos a aprenderlo acá. Las canciones también hablan porque son preparadas también con lo que el Señor pone en el corazón de los hombres. Y es eso, ¿cuánto estás dando para Él y cómo lo estás dando? Si hay un corazón consagrado, será lo mejor. No puedo yo llegar si ofrezco mundanalidad, Él no podrá gozoso estar, pues quiere Dios que dé. Corazón, mi ser, si necesita más de mí, cual sea el precio pagaré, y lo que me cueste poco, al Señor no he de ofrecer. Meta es servir y debo proseguir. Si necesita más de mí, cual sea el precio pagaré. Pues quiere Dios que dé. Mi corazón, mi ser, la ofrenda que me cueste más, un siervo que Él pueda usar, y lo que me cueste poco, al Señor no he de ofrecer. Mas lo mejor de mí a Él yo presentaré, sea un sacrificio me llamó, he de ser digno del Señor. Lo que me cueste poco al Señor no he de ofrecer. Poco. Señor amado, te agradecemos por esta mañana, por tu bendición. Todo de mí, de ti, nada de mí. Tú mismo lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, que fue desechado por los hombres. La piedra preciosa que muchos desecharon vino a convertirse en esa piedra que vendría a salvar, preciosa para nosotros, desechada por hombres, preciosa para nosotros porque pudimos entender. Señor, quizás en esta mañana hay personas que por primera vez escucharon un mensaje, pero para ellos también es ver la misericordia de Dios, que está dispuesto a perdonar, a ser misericordioso solo ante quienes reconocen su maldad, ante quienes reconocen su pecado, la necesidad de un Cristo Salvador, la necesidad de que ellos pueden limpiar sus pecados con la sangre preciosa de Cristo. Gracias porque, Señor, este mensaje llegó a los oídos de cada uno de nosotros. Ahora tenemos la responsabilidad de decidir, quizás algunos para salvación, reconocer su pecado y aceptar a Cristo en su corazón. Y para otros, los que ya han creído, de consagración. Gracias, Padre, por enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.